antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá serie inspirada en El Zorro con una protagonista femenina. CBS TV Studios ya está desarrollando un nuevo programa basado en el personaje, una reimaginación moderna que seguirá a Zeta, una descendiente mujer de la línea sanguínea de Diego de la Vega. Veremos los actos heroicos que lleva a cabo la chica para proteger a la gente indefensa de su comunidad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.